tocaba soñar esta vez. Tan solo quiero decir que no soporto esta verdad, la de ese injusto fusil que me han robado el sueño, que me han robado la risa, han arruinado el simple existir de tanta gente, de tantos niños, y nada se puede hacer. Calles de sangre y dolorosa orfandad. Otra vez, que no buscaba soñar esta vez, tan solo quiero decir que no soporto esta crueldad, condenado a vivir con la peor de las suertes, sin familia y sin manos. ¿Acaso piensan que van a reír y luego irán con su marcha triunfal, matando para vivir? La riqueza que empobrece el espíritu del que no tiene herramientas si no son para destruir. La riqueza del inhumano, el que no ha sentido el dolor ni el placer, solo el frío de su corazón. La riqueza que alcanza todos los mares y cielos, pero no alcanza al que tan solo quiere vivir. La riqueza del egoísta, el que acaba con los pueblos para robar. La riqueza del presidente, la que envenena las manos del que empuña las armas solo por dinero.